Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55 13 57 0303. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Literario, ubicado en calle La Rosa sin número, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, Amecameca, Estado de México. Teléfono 97-850-18 o 55-40-09-72-60. Correo electrónico institutoliterario@hotmail.com. Este programa llega a ustedes gracias a Orficio, Terapia Física y Rehabilitación. Ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés con nosotros ya en esta tardecita de acá de Amecameca a través del 97.3 de FM aquí en La Voladora Radio. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos listos aquí para iniciar nuestro programa de hoy, que va a ser súper interesante. Así es que no te vayas, escúchanos de verdad. Y bueno, entre tantas cosas que tenemos pendientes, te recuerdo que tenemos nuestra página de Facebook, Escuela para Padres Valle de Chalco, y quiero agradecerte todas las cosas que nos comentas ahí, las publicaciones que nosotros subimos, y bueno, a veces entra en controversia, ¿verdad?, como hace algunos días, y de eso se trata en realidad, que nosotros provoquemos en los padres de familia ese asunto de que cada quien dé su punto de vista y que pueda en un momento dado, bueno, pues tener respuesta o compartir criterios y opiniones. Me encanta bastante el hecho de que en nuestras primeras publicaciones la gente se confrontaba y poco a poco hemos tratado de decirles a ustedes que cada quien tiene una opinión diferente y que se vale expresar lo que uno quiere, lo que uno piense. Lejos de asuntos religiosos, políticos y todo eso que lo hacemos a un lado en nuestra página, como te habrás dado cuenta, pues lo que hacemos es realmente darle inclusión a todos, cabida a todas las voces, y como decíamos en nuestro eslogan pasado aquí en La Voladora Radio, las voces de los padres son los que necesitan tener un foro, y si ese sirve, pues de verdad, bienvenidos, muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas que nos han hecho. El día de hoy nos va a costar un poquito de trabajo darles respuesta, porque a veces nos alargamos, y es que el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales que la verdad, pues queremos en un momento dado aprovecharles todo su tiempo. Sé que son personas muy, muy ocupadas y que la agenda siempre está llena, pero la verdad a mí me place que estén el día de hoy. Pero antes de irnos ya con el programa y explicarte y decirte quiénes son, pues quiero agradecer a nuestros amigos del Instituto Literario. Pues ellos es una escuela secundaria incorporada al CIEM y pues están ofreciendo servicios. La verdad es que yo ya visité esta escuela, tuve la oportunidad de dar ahí un curso pequeño para los padres de familia y pues la verdad es que está muy bien organizada, y lo que más me encantó fue el sentido que tienen para la educación, un modelo diferente para los educandos, y sobre todo yo creo que el plantel docente es personas muy preparadas, con mucha capacidad. Así es que acércate al colegio Instituto Literario. Ellos se encuentran en, desde luego aquí en Amecameca, en calle La Rosa sin número, pero te puedes comunicar con ellos al celular 55 71 11 58 56 y ahí te va otro número, 55 40 09 72 60. Nuestros amigos de el Colegio Instituto Literario. Bien, pues vámonos ya, ya vámonos lleno con nuestro programa. El día de hoy creo que es un tema delicado, creo que es un tema que en ocasiones pues poco se trata, poco se platica. Hay temas que nos cuesta incluso socialmente abordarlos con una facilidad, como no es lo mismo platicar de una situación de mi hijo se porta mal, a este tipo de situaciones de las que nosotros estaremos comentando durante el programa, porque hoy vamos a hablar justamente de la prevención del suicidio. Durante todos estos años que he tenido la oportunidad de trabajar en Escuela para Padres, en muchos grupos y en muchos municipios, siempre surge este tipo de preguntas o las historias que a veces una mamá quiere desahogar con nosotros y nosotros siempre puestos a escucharlos, porque a veces hace falta escucharlos, no necesitamos darles ningún consejo ni qué es lo que tienen que hacer, que no es nuestra idea de este modelo de Escuela para Padres. Y pues son historias de que el primo se suicidó, de que el papá se suicidó, de que tengo un sobrino que pues tiene esas tendencias, que una sobrina pues lo intentó hacer. Y son de verdad temas que yo veo que tienen una dificultad muy grande para poderse platicar. Y el día de hoy tenemos a dos personas, a dos psicólogos, que en realidad pues ahorita están muy empapados en el tema, porque déjame decirte que ellos en este momento, bueno, pues pertenecen al sistema municipal DIF, aquí en Tlalmanalco, aquí en Estado de México, muy cerquita a este municipio de Amecameca, y ellos están ahorita coordinando. Me parece excelente la iniciativa que han tenido para abordar este tema en su municipio. Todos los municipios están presentando asuntos de suicidio, pues yo creo con una alerta ya de focos rojos, por debajo de los feminicidios y de este asunto que está muy empapado en estos días con respecto a la agresión hacia la mujer, hacia la violencia, pues a lo mejor nos quita un poquito como el escenario. Sin embargo, yo creo que también hay que recordar que muchos jóvenes hoy en día pues están tomando como opción el suicidio, y pues ya estaremos hablando durante todo el programa pues cuáles son las causas, cómo es que se ha venido dando todo esto. Y según la Organización Mundial de la Salud, pues son en el mundo 800,000 casos que a veces se presentan incluso diario. Hay países en donde pues es con más frecuencia, México no es la excepción. Y bueno, pues en Latinoamérica también se están presentando todas estas cosas. Vamos a analizar un poco pues cuáles son los factores que posiblemente son los que determinen un suicidio. Vamos a hablar de todo, ¿no? Clases sociales, enfermedades mentales, etcétera, etcétera. Pero pues antes de que iniciemos, pues quiero darle la bienvenida al psicólogo, al licenciado en psicología, César Hernández Acosta. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, mucho gusto. Bueno, pues sí, ya lo dijeron. César Hernández Acosta y soy coordinador de prevención y bienestar familiar de DIF. Mucho gusto. Bueno, gracias pues, por invitarnos aquí a este programa y sobre de este tema que genera pues mucha polémica, ¿no? Y también muchas dudas sobre lo que es el suicidio. Claro, claro. Y yo creo que va a ser un tema que en donde vamos a platicar muchísimas cosas, ¿no? Y no es que sea poco caballeroso, ¿eh? Lo que sucede es que dejamos el asunto de mejor situación entre nosotros, porque estamos privilegiados, ¿verdad, César? Y bueno, claro. Para presentar a Setsin Guillén Gómez, ella es psicóloga, licenciada en psicología, y es casi la cabeza, la principal coordinadora ahorita en el DIF de Tlalmanalco, y bueno, pues entre ellos dos están haciendo un trabajo sensacional, me parece, y ya lo estaremos platicando. Pues bienvenida. Muchísimas gracias, de antemano pues sí agradecerte el espacio que nos brindaron, porque pues no hemos detectado en el municipio que sí se ha visto un incremento en la tasa de jóvenes principalmente, que pues han llegado a estas medidas drásticas como es el suicidio, y pues es un tema que nos preocupa bastante, y no nada más nos preocupa sino que nos ocupa. Sí. Y precisamente es por eso el por qué el día de hoy estamos aquí, y pues sí agradecerles mucho a ustedes el espacio que nos brindaron. No, pues a nosotros encantados, porque yo sé que ustedes están muy ocupados, sé que a veces, bueno, pues sus tiempos son así como muy chiquitos, y que estén aquí en la cabina justamente para las personas que nos escuchan cada 8 días en este programa, pues esperemos que los padres de familia no necesariamente pueden tener ese problema. Sin embargo, pues se encontrarán en toda la información que les vamos a dar hoy y que ustedes nos van a compartir amablemente, pues a lo mejor algunos focos de identidad, ¿verdad?, que claro, le pueden ahí generar algunas cosas. Pues me gustaría empezar, por favor, Setsin, contigo, porque, perdón, sí, te hablo de tú. No, no hay problema. Y yo creo que una de las cosas que me gustaría abordar de principio, ¿cuál sería tu opinión en cuanto a este asunto de la educación que recibimos nosotros, pues desde pequeños, desde luego, porque a lo mejor nos educan para ir al dentista, nos educan para ir al médico, para ir con el podólogo, para ir con tantos especialistas y profesionistas que hay en el tema de la salud, pero no nos enseñan nuestros padres ni siquiera a pensar en que también tenemos que atender algún asunto mental, alguna enfermedad mental. ¿Cuál es tu opinión, como para empezar esto que vamos a tratar el día de hoy? ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, pues pienso en lo personal que es muy importante. Muchas veces acudimos al médico, nos duele el estómago, nos duele la cabeza, etcétera, y vamos al médico, ¿no? Uh-huh. No tenemos como que tanto ese problema de asistir, uh-huh, pero muchas veces cuando hay dolor emocional, uh-huh, cuando sentimos que las situaciones que están pasando en ese momento en nuestra vida no las podemos resolver, que nos duele demasiado, ¿no? Entonces, cuando llegamos a ese punto, muchas veces no le tomamos la importancia. Pensamos que es algo que se va a pasar, que todo el mundo nos aconseja, ¿no? Todo el mundo nos dice cómo es la forma en la que debemos de sentir, de vivir, y muy pocas personas en realidad pues se dan el tiempo para analizar lo que les dicen, ¿no? Uh-huh. Yo siempre en terapia les digo a las personas, ¿realmente eres eso que te están diciendo? Uh-huh. ¿Realmente quieres hacer eso con tu vida? Uh-huh. ¿No? Entonces, yo creo que es una cuestión, sí, si bien es siendo cierto que a lo mejor no todas las personas estamos preparadas para llegar, uh-huh, al proceso terapéutico, yo creo que pues les hago la invitación a, uh-huh, la gente para que cuando lleguen en un momento de su vida, uh-huh, en el que sientan que el dolor los rebasa, que la tristeza es mucha, que la preocupación es mucha, que no se sienten en ese momento capaces para poder enfrentar una situación, que de verdad se acerquen, ¿no? Que pidan ayuda. No trabajamos, normalmente utilizan mucho esta expresión de locos, ¿no? sí, ¿no? Porque mira, permíteme interrumpirte, claro, pero es que ese es el punto, ¿no? Pero vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Okay. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59, y navega con nosotros en las redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4:18. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución, Revolución Sonora, donde la música eres tú. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias de verdad por permanecer y pues un tema muy interesante. Y antes de la pausa, bueno, pues estábamos platicando aquí con la psicóloga Tsetsin Guillén Gómez y con el psicólogo César Hernández Acosta, que ahorita ya vamos a ir con él. Pero antes del corte estábamos hablando justamente con Tsetsin, con la psicóloga Tsetsin, pues este asunto de que pues a veces no fuimos educados como para ir a una consulta, ¿no? Y nos platicabas mucho de la experiencia que tienes con tus pacientes. Este dolor emocional, así como nosotros tenemos la mala costumbre de automedicarnos en asuntos de medicina patente y todo esto, también creemos que la salud mental se cura a partir de nosotros, ¿no? Sí. ¿Tú cómo ves? ¿Qué opinas de eso? Bueno, pues yo creo que siempre necesitamos como esta parte de hablarlo con alguien más, ¿no? De desahogarnos. La cuestión aquí es que pues si nosotros vamos con nuestros papás, nuestra amiga, pues ellos nos van a dar su versión o su punto de vista a partir de lo que ellos han vivido, de lo que nos conocen, ¿no? De que si nosotros vamos y le decimos, ay, es que, no sé, no se me ocurre, ya no aguanto a mi esposo, cosas así. Ay, pero si es muy buena persona, ¿cómo dices eso? ¿No? Porque conocen una parte de lo que realmente es, ¿no? El término personalidad significa, desde la raíz etimológica, máscaras, ¿no? Entonces quiere decir que dependiendo el momento, la situación o las personas con las que estamos, pues nos vamos a poner una máscara, ¿no? Por así decirlo. Claro. Durante el proceso terapéutico se trata de que la persona aprenda a encontrar esas máscaras de cierta forma, porque pues no las podemos quitar, es la personalidad. Claro. ¿No? Pero que las use de manera adecuada, ¿no? Entonces, dentro del proceso terapéutico, lo que nosotros abordamos, pues es una perspectiva imparcial, ¿no? Yo no es como una cuestión de juzgar a la persona lo que vive o lo que en ese momento trae para trabajar, sino más bien como tratar de desarrollar las habilidades para que pueda enfrentar las situaciones que se le presentan, ¿no? Entonces no es como la cuestión de decir, ay, sí es tan buen hombre, o decir, no, pues es que tienes que cumplir con eso porque es tu responsabilidad, porque etcétera, etcétera, ¿no? Quitamos toda esa carga que muchas veces viene de la sociedad y tratamos de verlo desde una perspectiva humana, que es una persona, que es un ser humano, que a veces ya no puede con las responsabilidades, que quizá viéndolo desde la escuela para padres, que a veces como mamá estoy enojada también, yo traigo mis propias emociones, mis propios sentimientos, y no sé cómo sacarlos, ¿no? Y de verdad que hay comentarios, bueno, cuando van saliendo de su sesión, que nos dicen, ay, necesitaba hablar con alguien, ¿no? Claro. Y cosas así, al final del día, bueno, yo creo que licenciado César no me va a dejar mentir, como terapeutas es lo mejor que puede llegar a pasarnos, ¿no? Sí, claro que sí, ¿no? La satisfacción de decir, bueno, hoy hice algo bueno, ¿no? No, claro, sí. Y cuando se tiene la vocación como ustedes, pues lo disfrutan, ¿no? Finalmente. Claro. Y justamente nombrando a César, como lo decías, pues César, ¿por qué los hombres somos más recios como para poder ir a una atención psicológica o terapéutica o con quien sea, ¿no? ¿Por qué somos como más recios nosotros? Claro, muy buena pregunta. La verdad es que para eso tiene una explicación, y bueno, quiero, antes que nada, voy a ir preguntando también. Ajá. La siguiente pregunta es que me voy a meter al tiempo de antes, ¿no? Al tiempo de nuestros abuelitos, vaya. Quiero preguntar, ¿cómo se decía que el hombre tenía que estar en dónde? En el trabajo, y la mujer en casa, ¿no? Entonces desde ahí va a venir, es una cuestión meramente de cultura, donde se dice que papá pues sale al trabajo y mamá se queda en casa. Entonces desde ahí ya tenemos un primer problema, ¿no? Donde pues empezamos a menospreciar también la parte de la mujer y donde hacemos un poquito mayor a hombre, ¿no? Entonces desde ahí ya decimos, bueno, este hombre le enseña a papá, perdón, le enseña a hijo, le dice, ¿sabes qué? Te tienes que ser así, la mujer te tiene que servir, te tiene que hacer esto y aquello, ¿no? Desde ahí ya estamos dando pauta que menospreciamos a la mujer. Y a partir de ahí, cuando crecen, incluso hasta se llega a presentar con los amigos, primos, donde hacen burla, ¿no? Oye, este, ¿te gusta el color rosa? Eres tal, ¿no? Y insultos y demás. Entonces, desde ahí nos empiezan a forjar desde una actitud recia. En el cual no entienden que también somos humanos y también sentimos y también debemos de llorar. Y bueno, ¿por qué? Porque somos humanos, ¿no? Entonces desde ahí nos están forjando a un estilo de vida fuerte, rígido. Entonces al paso de las generaciones pues llega, vaya, pongo un ejemplo, una pareja mía y yo le digo, ¿sabes qué? No me importan tus creencias y demás, y así se tienen que hacer las cosas, ¿no? Porque así me educaron a mí. Entonces así se tiene que hacer, cosa que está erróneamente, ¿no? Que ya vivimos en una actualidad no es tan funcional. Ya no, y ahora ya, ya es, dependemos de ambos, ¿no? Tanto como la mujer puede salir a trabajar y no hace menos al hombre, y el hombre puede estar en casa y no hace menos la mujer, ¿no? Entonces, y no se hace menos hombre también, así cosas de mujer. Ya es de ambos. Entonces, pues, es otro gran prejuicio que también generamos por ahí, sobre lo que es este las mujeres, ¿no? Personas que bueno también son fuertes, que también nos pueden ayudar, incluso hasta sacar el trabajo mucho mejor que un hombre. Entonces, todo es un conjunto, por eso somos ambos, por eso se dice también por ahí en el término del suicidio, que ¿quiénes son las desgracias de las mujeres? Los hombres. ¿Y las desgracias de los de las mujeres? Bueno, viceversa. Exactamente, entonces somos un conjunto y desde ahí partimos en esta parte sobre el que es término hombre y mujeres, ¿no? Claro, ¿no? Les pusimos un rol generacional y cultural durante muchos años y pareciera como benéfico para algunas generaciones, sin embargo, hoy en la actualidad ya no funciona, ¿no? Hay cosas que no funcionan. El hombre se ha involucrado más en las labores de casa, de hacer cosas, entre comillas, que hacía nada más la mujer. De crianza. De crianza, sobre todo, ¿no? De este asunto de poder involucrarse de una manera. Digo, hay hombres que han roto también esta parte de decir, a mí no me importa que me digan mis hermanos, ¿no? Claro. Yo lo hago y me voy a involucrar. Pero, César, psicólogo César, acaba de decir una cosa importantísima, ¿no? Que ya tocamos por aquí el asunto del suicidio. ¿Por qué quisimos darle cuerpo con todo esto, ¿no? De la atención mental y de, bueno, algunas cosas que ¿por qué el hombre no va? ¿Por qué la mujer sí va? ¿O por qué también los hombres muchas veces le decimos, es que tú resuelves las cosas de la casa, porque yo trabajo, decía el hombre? Pero esas cosas de la casa implicaba involucrarse con cada uno de los hijos y ver emocionalmente qué estaban haciendo. Porque en el tema del suicidio hay algo previo, algo sucede, no es algo así como tan rígido y recto, son muchos los matices que pueden conllevar a un chico o una chica al suicidio. Pero, ¿ustedes cómo lo están haciendo? A ver, ¿cómo ustedes llegan a coordinar el área de psicología en el municipio de Tlalmanalco? ¿Por qué deciden abordar este tema? Porque digo, hay tantos temas, ¿verdad? Pero, ¿por qué les llamó tanto la atención? No sé quién me quiera decir. Bueno, voy a dar mi punto de vista. Por mi parte fue que, bueno, se hizo muy notorio en las escuelas, no voy a nombrar escuelas, pero hubieron por ahí casos de jóvenes que practicaban o más bien intentaron esta parte de lo que es el suicidio por modas, factores que bueno, también ahorita les vamos a hablar, que incluyen muchísimo en esta parte del suicidio, y pues yo dije, no es posible que los chicos estén realizando esto sabiendo que hay tan hermosa que es la vida, ¿no? Y igual se presentó una moda que fue lo de la ballena azul, no sé si te enteraste acerca sobre eso, que era sobre internet, que te mandaban a hacer ciertos retos y tú tenías que irlos practicando, y el último de ellos pues era esta parte, ¿no? Sobre el suicidio, el terminar con tu vida. Claro, te iban como llevando poco a poco y, claro, y había varias conversaciones y te iban orillando a eso. Así es. Entonces yo dije, no puede ser que gane también más el punto malo que lo que sea el bien, ¿no? Que nuestro trabajo aparentemente es que se dice, haces mal. Cuando trabajamos, por ejemplo, sobre unificar familias, ¿no? Se pueden molestar la pareja y demás, se puede decir, es que tú me estás haciendo daño, y no, en realidad lo que estamos haciendo es el bien, ¿no? ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de que, pues uno como mayor dice, si tienes hambre, tú vas y lo buscas. Pero cuando hablamos de un niño o de una niña, pues, ¿qué hacen? Pues tienen que ver, esperarse a que les den de comer, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí yo digo, no, se tiene que empezar a cambiar todos estos puntos. Sí, claro. Y yo creo que también tenemos que hacer un trabajo, digo, a los que a veces nos toca trabajar con familias, pues tenemos que hacer un trabajo de mucha conciencia. Porque, a ver, ¿qué pasa con un chico, por ejemplo, que hoy en día está visualizando la vida como un asunto de que es fácil? O sea, el chico hoy en día pues puede apretar un botón, imprimir una tarea y ya la obtuvo. Puede a lo mejor buscar en el Google, se me ocurre, en el internet, y obtiene la información. Va a calentar algo, pues aprieta un botón en el horno y pues definitivamente ya está caliente. Entonces, este asunto como de que todo está fácil, pues también crea una situación en donde los jóvenes de hoy posiblemente su tolerancia a la frustración es muy baja, y entonces se salen así como también de que te acaba de pasar algo, esta resiliencia que a veces ni siquiera está presente también en un chico, y bueno, a mí me ha tocado platicar con jóvenes y de verdad a veces siento mucha pena por ese joven porque no le dieron la estructura, no viene como cimentado en la educación familiar como para llegar hasta este punto de la vida. Y a veces hay chicos que reprueban una materia y pues están tan frustrados que quieren tomar otras opciones, ¿no? Ustedes en este trabajo que están haciendo, que ya tiene mucho tiempo, vamos a platicar, más bien te voy a generar una pregunta, va a ser después del corte, pero me viene a la mente la situación de que ustedes, ¿qué encontraron en las escuelas? ¿Qué encontraron cuando empezaron este camino? Que dijeron, a ver, vamos a hacer brecha, ¿no? Y vamos a ver qué hay. ¿Te parece que después del corte nos claro comentes? Sí, por favor. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4:32. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en AMECAMECA, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos y por no cambiarle de frecuencia, ¿verdad? Pues ahorita vamos a continuar con nuestro tema, pero antes quiero agradecer a nuestros amigos de Accesorios Automotrices Ortiz. Bueno, ellos venden todo lo que es de un auto, muchos automóviles que hay, y pues te venden todo desde la parte eléctrica hasta la parte mecánica y también hasta la parte de la estética. Así es que quieres algo de accesorios, pues acércate con ellos. Ellos están en Avenida 20 de Noviembre, número 23, aquí en el municipio de Amecameca. Te puedes comunicar también para alguna consulta con ellos, 55 13 57 0303. Acércate de verdad. Y si anuncias que escuchaste pues su anuncio aquí, valga la expresión, en Laboradora Radio, pues por ahí te van a hacer una cortesía, no sé qué sea, a lo mejor un descuento, a lo mejor un regalito. Acércate con ellos, Accesorios Automotrices Ortiz. Bien, también para recordarte que pues, nos puedes encontrar en nuestras redes sociales del Facebook y del Twitter como arroba La Voladora Radio, o también puedes visitar nuestra página www.lavoladora.org. Si no estás cerca aquí del municipio, bueno, pues nos puedes escuchar ahí en el internet. Búscanos ahí en nuestra página y ahí nos puedes encontrar. Pues bien, pues seguimos con nuestro tema. El día de hoy estamos hablando de la prevención del suicidio. Te recuerdo que estamos platicando con la psicóloga Setsin Guille Gómez y el psicólogo César Hernández Acosta. Bien, Setsin, pues estábamos, antes del corte, estábamos hablando un poquito de estas estrategias que ustedes planearon a partir de que tú ya tienes tiempo aquí en esta área del DIF de Tlalmanalco. Y bueno, empezaron a detectar primeramente de algunos casos de suicidios, pues los canalizaron con ustedes, a lo mejor se acercaron. Uh-huh. Este tema de no saber a dónde recurrir un padre de familia cuando hay alguna problemática, ¿cuál sería el consejo que le podrían dar desde el lugar en donde ustedes están, desde luego en su municipio? O sea, ¿cuál sería el mecanismo que un padre de familia debe de seguir para tener una asesoría con ustedes? Pero sobre todo en este asunto del tema del suicidio, ¿qué detectan los padres de familia cuando alguno de los chicos o de las chicas están teniendo problemas y hay un indicativo o algún foco rojo de que posiblemente pueda hacer fecundar un suicidio? ¿Cuáles serían los puntos? ¿Ustedes qué han visto en su experiencia? Bueno, pues principalmente como toda conducta va de menor a mayor grado, uh-huh, ¿no? Entonces, podemos a lo mejor empezar a identificar que nuestros hijos se aíslan, uh-huh, muy callados, uh-huh, que tratamos de acercarnos a ellos. Hay chicos que se ponen muy irritables, uh-huh, ¿no? Les dices cualquier cosita y se enojan y reaccionan de una manera agresiva. También hay que valorar, ¿no? Porque pues están, bueno, al menos en el municipio hemos encontrado una mayoría de casos de intento de suicidio en adolescentes, claro, ¿no? Claro. Sí hay en personas mayores, uh-huh, jóvenes, pero lo que ahorita hemos detectado más pues han sido adolescentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es muy importante la detección oportuna de los papis, ¿no? O sea, como papás nosotros conocemos a nuestros hijos. Sabemos, deberíamos conocerlos, claro, ¿verdad? Deberíamos conocer a nuestros hijos. Sería ideal. Ajá, saber a lo mejor qué límites hay entre ellos, ¿no? Que a lo mejor si les decimos tal o cual cosa, la forma en la que reaccionan y demás, ¿no? Entonces, es importante que, aunque a lo mejor ustedes digan, pues sí lo he notado como que se aísla mucho, ¿no? Uh-huh. Veo como que a lo mejor empieza a presentar cuestiones de que poco interés por su apariencia, uh-huh, por su arreglo, no sé, ¿no? Sí, sí, practicaba algún deporte, desinteresarse, claro, ya no ir, algo es que les gustaba más, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Si empiezan a detectar este tipo de cosas, a lo mejor es algo sencillo, ¿no? Uh-huh. Es algo simple. Muchas veces decimos, es que anda enamorado, ¿no? Uh-huh. Una chavita, un chamaquito. Minimizamos. Por ahí. Exacto, ¿no? Uh-huh. Pero pues yo les recomendaría que se acercaran, ¿no? Uh-huh. Que pidieran apoyo de un profesional para que pues nosotros podamos orientarlos, encaminarlos, uh-huh, y pues en caso de que haya alguna cuestión pues de trasfondo más seria, trabajarlo. Claro, ¿no? Sí. Eso es fundamental. Hace unos minutos que platicabas que era lo que nos había hecho como que meternos más, uh-huh, en este aspecto. Me gustaría compartir mi experiencia, uh-huh, personal. Uh-huh. Pues desde el año pasado trabajaba con una adolescente, uh-huh, a la cual pues aprecio mucho. ella, pues, como que entre relajo y demás, trataba de que ella se acercara, uh-huh. ¿no? De que fuera, de que diera visitas constantes, uh-huh. no sé, ¿no? Uh-huh. Y platicaba con ella, no como tanto una cuestión de terapia, porque esa niña es tremenda, ¿no? A todo mundo, nosotros decimos que son saca, ¿no? Pero de igual forma, pues, es alguien a quien apreciamos mucho, ¿no? Bueno, en lo personal aprecio mucho. Me tocó que hace unos meses uh-huh. Llegara ahí al DIF. Pues, como todos los días, ¿no? Luego a veces llega así de repente y... Uh-huh. No sé, ¿no? Nos cuenta una tontera, cosas así. ¿No? Entonces, pues ese día yo le vi su cara como diferente, uh-huh. ¿no? Una expresión rara, uh-huh. podríamos decirlo. Sí, sí. Aparte que ustedes tienen la habilidad, ¿verdad? Para, es parte de su labor. Sí, es parte sí. de la labor. Ajá. Entonces, pues la volteé a ver y ella corrió y me abrazó, uh-huh. ¿no? Entonces yo la metí al consultorio y le decía, ¿qué tienes? ¿No? Ella lloraba uh-huh. mucho y ya hasta cuando se pudo tranquilizar, me decía, es que se acaba de suicidar mi amiga, ¿no? Se acaba de suicidar mi amiga y pues ella me decía, ¿no? Y me enseñaba los mensajes, le avisó antes de Hijo, suicidarse. Entonces, pues difícil. Ella, claro, ¿no? Traía uh-huh. como esa carga, esas emociones uh-huh. a flor de piel uh-huh. Y ella me decía, es que no sabía qué hacer, uh-huh. no supe qué hacer. Cuando yo le marqué a su mamá y fueron a verla, pues desafortunadamente ella ya no pudo hacer nada, ¿no? Claro, uh-huh. claro. Entonces, pues a partir de eso yo traté de, principalmente con ella, ¿no? Uh-huh. Dicen, un granito no mueve mucho, pero algo ha de hacer. Principalmente con ella, de hablar, de uh-huh. irla orientando, ¿no? Quizá de... que ella no sintiera esa culpa, uh-huh. ni mucho menos. Ella hizo lo que estaba en sus manos, lo que a su edad y a su entendimiento podía hacer, ¿no? Sí. Y pues de ahí en adelante yo me di cuenta uh-huh. que había una limitante muy grande como sociedad, uh-huh. porque no sabíamos cómo reaccionar, okay. ¿no? Entonces, a partir de este momento en mi vida, tomé de manera, pues... personal, uh-huh. ¿no? La cuestión de tratar de abrir estos canales de comunicación. Tenemos chicos de servicio social ahí en el DIF uh-huh. y siempre llegan y les doy una breve capacitación de primeros auxilios psicológicos, uh-huh. que realmente no sabemos lo sí, que sí. la importancia que tienen hasta que no los vivimos, ¿no? Claro. Hasta que no se nos presenta una situación en la que tenemos que hacerlo. Claro. No, entonces pues afortunadamente me tocó trabajar con una persona de mente abierta, uh-huh. igual que yo, muy apasionados por nuestra profesión, y empezamos a generar una serie de estrategias para poder tratar de disminuir el uh-huh. índice de personas que intentan suicidarse. Claro. Es importante que si detectan algún cambio en sus hijos, que se acerquen, uh-huh. que pidan ayuda. No importa que sea una ruptura amorosa, que se murió su perro, lo uh-huh. que sea, claro. ¿no? Hasta lo más simple, porque no todos sentimos de la misma manera. Claro, ¿no? Sí. Lo que a lo mejor, abordamos de la claro, misma manera. Lo uh-huh. que a lo mejor para mí me duele excesivamente, quizá para otra persona diga, ay, ¿cómo puede estar triste por eso? Uh-huh. ¿No? Entonces, sí es importante que se acerquen. También, por ejemplo, personas que intentan suicidarse o que se suicidan, empiezan a presentar prácticas de cutting. Uh-huh, ¿qué quiere decir claro. esto? Que se empiezan a cortar, ¿no? Heridas autoinfringidas. Claro. Entonces, si ustedes llegan a detectar esto en sus hijos, les repito, parezco disco rayado, pero es importante. Sí, es importante tomarlo en cuenta. Claro. Sí. En el proceso terapéutico es sencillo poder hacer que los chicos empiecen a canalizar esa cuestión del dolor. Claro. Y hablando sobre todo. Claro, no hay mucho que hacer en realidad, porque claro. es algo que si se atiende desde que empiezan a presentar estos claro, signos de sí. alarma, lo podemos resolver. Claro, sí. Y es un asunto que yo creo que sí hay que ponerle así como la alarma, porque el cutting se ha convertido en un asunto como de práctica. Sí. Y finalmente tiene ese objetivo, ¿no? O sea, hay una relación entre el dolor y la expresión que no es lo más adecuado, desde luego, no. Pero que sí los padres de familia tenemos que, pues nos tiene que crear una inquietud de eso y buscar un profesionista, porque a veces vamos con la amiguita o con la maestra, sí, y a veces tampoco sabe qué hacer, ¿no? Claro. César, ¿cuáles son las causas que podrían provocar que se favorezca un suicidio en la práctica, ustedes que han tenido? ¿Cuáles son las? Bueno, las causas, pues, como ya decía mi compañera Randy Tsetsin, que acerca sobre, mencionó un tema sobre el cutting, uh-huh, pero puede ser por alguna emoción. Aquí las emociones van a jugar un papel muy importante. Uh-huh. Llámese que empezamos primero con emoción, enojo, tristeza, uh-huh, felicidad, que en este caso puede ser tristeza, uh-huh, para que se genere una depresión. Uh-huh. Recuerden que también nosotros vemos los tipos de depresión, porque hay tipos de depresión. Uh-huh. Podríamos estar hablando de una depresión mayor, depresión leve, alguna distimia, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de una depresión mayor, ya estamos hablando de una persona que, bueno, pues puede generar esta parte del suicidio, ¿no? Donde sus pensamientos van a ser totalmente irracionales. Uh-huh. Y por ahí también se generaba otra, pues una idea, ¿no? Que decían, cuando lo hacía, ¿es una cuestión de valor, uh-huh, o es una cuestión de qué? Sí, entonces, sí. Yo me di también a la tarea de investigar esta parte, ¿no? Sobre qué era. Uh-huh. Y pues sí, me han tocado ver muchos casos sobre el suicidio. Estoy hablando en que a veces hasta otra parte también, la suerte, ¿no? Uh-huh. La suerte también juega un papel importante, uh-huh, aquí, donde hay personas que han intentado suicidarse con pastillas y demás, y bueno, uh-huh, donde no ha sido su caso, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí ya generamos otro problemita, pero bueno, retomando un poquito, me regreso, sobre la cuestión de las causas, uh-huh, pues que a lo mejor los deje un familiar o los deje el novio, ¿no? Claro. Que también ese puede ser otra causa, que nos hacemos, llámese dependencia emocional, uh-huh, donde generamos a una persona como un ídolo de barro, lo generamos, uh-huh, como un todo. Entonces, en el momento que nos dejan, generamos esa emoción de tristeza, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque yo carecía de emoción, que también pues se puede generar una autoestima baja. Claro. Donde la persona pues no tiene una emoción tan fuerte o vaya una autoestima tan fuerte, uh-huh, que hace que pase pues esta situación, ¿no? Sobre el suicidio. Claro, pues sí, es algo súper importante. Oigan, se nos está yendo el programa. Vamos regresando a puntualizar algunas cosas que son importantes, sí, para los padres de familia después de esta pausa. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Gracias. Bien, ya estamos de regreso. Gracias, gracias. Pues aquí en el corte estamos platicando muchísimas cosas y ya no voy a decir nada más. Vamos a continuar con César porque ya casi nos vamos del programa. César, también hay una parte muy importante, te recuerdo que él es licenciado en psicología, César Hernández. Hay una parte importante en donde los padres posiblemente podamos detectar cuando nuestros hijos tienen algún síntoma de no querer estar en esta vida, ¿no? ¿Cuáles serían algunas cosas verbalizadas que, porque ya nos platicó la psicóloga Setzin, que pues hay cosas que son no verbales, pero son como conductuales, que nos podemos dar cuenta cuando nuestros hijos no están actuando como siempre, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían algunas situaciones verbales que podrían manifestar a que alguien que quiere, pues bueno, que quiere suicidarse? Bueno, cuando hablamos sobre verbales, ya la tenemos como un poquito más fácil, ¿no? Porque ya están diciendo algo que les duele. Como que aquí lo podemos meter de sobre la broma, ¿no? Sobre el chiste. Me voy a ir rapidísimo así sobre el chiste que dice que viene desde la parte inconsciente, ¿no? Ajá. Que algo de verdad tiene. Entonces, por ahí también se dice entre broma y broma, pues la verdad se asoma, claro. ¿No? Entonces, hay chicos que empiezan con que, si no me compras esto, me voy a hacer daño, me voy a hacer tal cosa, ¿no? O empiezan también con la parte del chantaje, ¿no? No me vas a dejar ir con mis amigos, entonces me voy a hacer daño, ¿no? No quiero usar términos como más así como, que, no sé, por ejemplo, que sean muy violentos. Me voy a... tenemos ahí sobre el lenguaje no verbal que yo utilizaría esa palabra, la utilizo como apalabrar, ¿no? El preguntar qué es lo que está pasando, ¿no? O tú a lo que te está pasando, ¿tú cómo lo llamarías? Por ejemplo, cuando un hijo dice, es que me dejó mi novio, ¿no? Y decía mi amiga Tsetsin que tenemos que tener cuidado sobre el lenguaje no verbal, ¿no? Que a lo mejor dice, no te preocupes, no pasa nada, todo está bien, y tú sigue con lo tuyo. Entonces ahí también nos está arrojando algo que está pasando algo, ¿no? Sí, claro. Pero ya cuando nos dicen, si no me dejas ir a la fiesta, me voy a hacer daño. Y, claro. Y tú ahí, pues, a ver, claro, hacerte daño, ¿tú cómo lo llamas? ¿No? Sí, claro, ¿qué esta significa parte para que, ti? Exactamente, que yo mencionaba sobre apalabrar. Entonces, cuando ya nos empiezan a decir, pues hacer daño, X cosa, ¿no? Que nos quieran decir. Ya estamos como afrontando la situación, ¿no? Y también, pues en ocasiones, como papás, decimos, es que el ser papá yo lo sé todo, ¿no? Pero a veces sí, claro. No lo sabemos todo. Ahí, hay muchas cosas que todavía, lo que nosotros decimos, no, y no hagas esto, no te portes mal, no te juntes con esta persona. pues está bien dicho, ¿no? La palabra del no, pero ¿qué faltó? Explicar el por qué no. Claro, ¿no? Sí. No, no fumes porque a lo mejor te puede generar cáncer, te puede generar mal aliento, etcétera, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros como papás pues tenemos que explicar y ser hábiles también a lo que estamos presenciando, ¿no? Y nos dicen, ¿no? Muchas veces pues nos van encargando cosas, ¿no? Oye, ahí te encargo esto, te dejo, te heredo, me gustaría regalarte esto. Y a veces hay lenguajes que los chicos pues nos van advirtiendo y de verdad que es, uno podría decir es obvio, pero no todos los padres pueden detectarlo. Pero sí cosas como de despedida, ¿no? Así es. De inquietud, claro. De estar en un lugar, este nerviosismo, esta ansiedad, este movimiento constante, de estar como perdidos. Una pregunta clave creo que yo he detectado en asuntos depresivos es el no saber cómo me siento, ¿no? Oye, ¿pero qué sientes? ¿Y cuál es la razón? No, pues tampoco. Entonces, sí, cómo involucrarnos los padres más en eso, ¿no? César, pues casi se nos acaba el tiempo. Sí. ¿Qué mensaje le dejarías a los padres de familia que hoy nos escucharon? Bueno, yo voy a dejar el mensaje a los papás y a los maestros, ¿no? ¿Por qué? Porque estas son la base fundamental de lo que es la educación. Porque medio tiempo están en la escuela y medio tiempo están en casa, ¿no? Cierto. Entonces, entre ambos aquí hacemos como un grupo multidisciplinario, ¿no? Todos participamos con base a lo que va a ser el desarrollo de nuestros hijos. Entonces yo quiero invitar a los padres de familia, a los maestros, que bueno, si tienen algún problema sobre lo que es cualquier tema, llámese suicidio, depresión, prevención del embarazo, etcétera, etcétera, es bueno que llamen a especialistas a que den un tipo de plática, trípticos, que se acerquen, sobre todo, que se acerquen para poder, bueno, explicarles sobre lo que es esto, ¿no? Estos temas. Pues sí, pues muchísimas gracias, César, por haber estado aquí. No, muchísimas gracias a ti por invitarnos aquí a tu programa, a tu estación de radio, y pues gracias, ¿no? No me queda más que decir que espero que se les haya quedado algo, y créanme que acérquense a una institución, va a servir bastante. A veces uno dice, no sirve de nada, y sirve totalmente. Es todo al revés, ¿verdad? Es que son prejuicios que tenemos. Exactamente, como yo lo decía, un prejuicio. Y decía mi compañera, uno va al dentista hasta que nos duele la muela, ¿no? Sí, claro. Uno va al médico hasta que nos duele algo, y no, uno tiene que ir a psicología, una atención psicológica, quizá no diario, pero sí mínimo 2 o 3 veces cuando al hay dolor mes. Emocional. Claro, cuando algo duele. Y nos identifiquemos. Claro. Muchísimas gracias, César. Y bueno, pues ya también de salida, psicóloga Setsin, pues, ¿qué decirle a los padres de familia? ¿Qué complementar de lo que nos acaba de decir César? Bueno, pues que obviamente a lo mejor los momentos o la etapa en la que ellos vivieron era completamente diferente a la que ahora nuestros hijos viven, ¿no? Entonces, a mí me encanta mucho utilizar esta expresión. Cuando llegamos a la adolescencia, no siempre nos escuchan, ¿no? No nos escuchan, no nos ven porque, pues, nuestra actitud, nuestra conducta de cierta forma está diciendo rechazo a papá, rechazo a mamá, porque es parte del construir su personalidad, ¿no? Pero es muy importante, yo creo que la cuestión es sensibilizarnos a esta situación, a esta etapa de nuestra vida, y pues que era lo que nosotros como hijos esperábamos de nuestros padres en esta etapa, ¿no? Que nos escucharan, que compartieran con nosotros, que a lo mejor nos apoyaran, que formaran ese sentido crítico y analítico en nosotros, ¿no? Claro, sí. Entonces, sería pues hacer todo este tipo de cosas. Es fundamental, sí. Y es que en la adolescencia, yo creo que es importantísimo considerar que al chico se le tiene que acompañar, ¿no? La adolescencia es que los padres de familia no se despeguen. Estaba yo observando un asunto de que en las escuelas secundarias a veces los padres se alejan de una manera pues como inconsciente, pues, pero por el hecho de que la verdad a veces se encuentran con aquel chico que ya no obedece, que juzga a la autoridad, y que pues la verdad dicen los papás, no, ¿sabes qué? Hazte bolas, ya no quiero estar cerca de ti. Claro.